palabra que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de los hermanos del ejército a Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabará en un día? ¿Resucitarán los montones de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Se burlaban. Sanbalat y Tobías se burlaban de Israel, que no eran capaces de levantar el muro. Y siempre hay Sanbalat y Tobías que nos dicen que nosotros no somos capaces. Pero sin embargo, Nehemías tomó una actitud y dice que ellos por las partes bajas del lugar y detrás del muro en los sitios abiertos puse al pueblo y lo puse por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y me levanté y miré y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestras mujeres, por vuestras hijas y por vuestras casas. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios más peligrosos, hermano amado, Nehemías puso al pueblo, porque confiaba de que el poder de las palabras de Sanbalat y de Tobías no eran poderosas para con él. Sin embargo, Nehemías creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo te quiero decir hoy día, hermano, que no importa el camino, lo que importa es el destino. Muchas veces nuestro camino es pedregoso. Sin embargo, José tuvo algo en mente y José sabía que iba a gobernar. A José no le importó haber sido vendido. A José no le importó haber sido calumniado. A José no le importó haber sido preso. Porque en su mente él tenía su fin. Y te quiero decir, hermano amado, de que tú tienes un fin con el Señor. Que tú tienes un fin. Y a lo mejor el camino es pedregoso, pero no importa el camino. Lo que importa es tu destino. Por eso que dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes por qué? Porque es fácil. Porque es un camino fácil. Es un camino sin prueba. Es un camino sin dificultades. Tú has optado quizás por el camino más difícil, pero te quiero decir hoy día de que es importante tu fin. Y el fin Dios ya lo tiene trazado. Porque Dios no habla nunca del presente. Isaías dijo que Él derramó su sangre porque Él nos sanó. Con sus llagas Él ya nos curó. Nosotros ya tenemos un camino trazado como iglesia. Y es importante entender de que no importan las dificultades. Lo que importa es que con la mano del Señor saldremos adelante. Mire, vea por favor Isaías 40. Y con esto termino. Lo importante es, como decía nuestro hermano acá presente, esfuérzate a entrar. Esfuérzate a hacer la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Isaías 40, verso 29, dice: no dice que Dios da fuerza al cansado, sino que dice de que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Por eso que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué? Porque en el esfuerzo Dios da la fuerza. En el esfuerzo, porque dice la palabra de Dios que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esfuérzate, hermano, y sé valiente. Porque cuando tú te esfuerces, entonces va a venir la fuerza del Señor sobre ti y te va a levantar. Créelo. Amén.